final. No te queda tiempo ni oportunidad. El caso está cerrado y no hay pero que valga ya. Entre mortajas. Escoge hacer sonar las canciones que más te gustan y hacernos compañía mutuamente. Soy tu radio. Por tus entrañas sangre derramará. No quieras ver el futuro, ya no hay más que hacer. Ahora tendrás que verte con un tal Lucifer. Te han declarado culpable por indignar. Y faltarle el respeto a los reyes del mal. Siento. WhatsApp 11 6400 7047. Thank you.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Saluditos y cariños para la gente del Bolsón, para la gente de Esquel, Berazategui, Florencio Varela, Wilde, Quilmes, Bernal, Capital Federal, todos los que nos están escuchando. Y para los fans del Carpo Napolitano, My Friend de USA, Santa Bárbara, California, y nos dice Emily Johnson, también de Santa Bárbara, California, que siempre concurren al Bar Jagger, que escucha nuestro programa por internet. Y mandamos también saludo para Fred Swart, para Randy del Bar Jagger, Carlita Bremen, Cuolesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Peñifield, Joe Reynolds, Jack Groven, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney de Queen, New York. Para todos ellos, abrazo de rock. Y cuenta Emily Johnson que fue a la parrilla de Ricardo y Beatriz, parrilla El Argentino, puesto número 9 del Centro Comercial de Santa Bárbara, California. Que se come el asado verdaderamente argentino, dice. Vamos, todavía saludo y abrazo para todos ellos. Continuamos con más Papo Mr. Rock. Vamos con la data del Carpo Napolitano. Dice, su padre durante la semana trabajaba en la fábrica de calderas Napolitano Hermanos, la primera de su tipo en toda Sudamérica. Era además un gran mecánico capaz de armar y rearmar autos con gran facilidad, en el taller que lindaba con la casa de la calle Artigas, en el barrio de La Paternal. Hacía toda clase de reformas. Recordó una vez Papo que rápidamente se sintió atraído por la mecánica y se obsesionó con la idea de manejar. Vos venías con los planos de tu auto y te ibas a tu casa, y cuando volvías te encontrabas con otro totalmente distinto. Memorias del Carpo Napolitano contando su vida y la de su padre. Hasta aquí la data del Carpo, porque ahora vamos a escuchar Cabeza de Martillo y Susy Cadillac. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con mucho Papo Mr. Rock. Ahora nos toca nuestro bloque de rock nacional. ¿De qué te reís, Vincent Price? Hace frío, se ríe. Hay sol, se ríe. Pero ¿saben por qué se ríe? Vincent Price se ríe porque nosotros somos de terror los del rock nacional. Si no, escuchen esto. Papo dijo, tomé demasiado. Y los violadores le dicen, el infierno no puede esperar, Papo. Pero los callejeros dicen, vamos a hacer un rock and roll sin destino. Así no se pierden. Y la renga dice, yo les voy a cantar la balada del diablo y de la muerte. Y los Cadillac se enteraron de esto y dijeron, nosotros tenemos la cura. El satánico doctor Cadillac. Reíste, Vincent Price. Viste que tenés razón. Somos de terror. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Perro y mujer. Un día encontré la botella de escocés. Tomé demasiado, oh yeah. Ahora sin parar, voy por el callejón, pateando botellas vacías de amor. Tomé demasiado, oh yeah. Yeah.

WhatsApp 11 6400 7047. We'll be right back.

nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock, con nuestro bloque de heavy metal. Hoy tenemos la banda Sheliet, banda estadounidense de groove metal, formada por Chad Gray y Greg Trivet en 2011. Su álbum Band of Brothers. Así que vamos a escuchar dos temitas de esta banda y uno de ellos es Blood for Blue. Sangre por sangre. Vamos con nuestro bloque de heavy metal y que chorree sangre. Sangre por sangre. Blood for blood. Sangre por sangre. Blood for blood. We'll be right back. treetops of the timber, deliver death to all. We talk the dark, rumbling thunder. My vision here is truly clear. I am the butcher. We are the shadow storm, rolling defenders. Filled with fist and blood and a courage unprecedented. Everything's gonna be alright. I'll keep you high when you get low. Just a band of brothers facing hell like a murder of ghosts. We've got the skills, we've got the know-how. We bring the fury that makes you bow down. My blood is poison, fucking divine. Papo, Mr. Rock. Espero que les haya gustado nuestro bloque de heavy metal, porque ahora seguimos con nuestro bloque de riff, con todo el riff del carpo napolitano. Hoy tenemos Maquinación, Macadán y, si queda tiempo, Mal Romance. Vamos con nuestro bloque de riff. We'll be right back. Y ya se nos terminaron las dos horas de puro rock and roll, las dos horas de esa música hermosa que nos despierta, que nos alimenta el espíritu, el alma, que nos deja alegres con una sonrisa en los labios, que nos recuerda tantas cosas bellas y lindas, ¿eh? Así que espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Saludamos a Marcela Quinn y bueno, será hasta el próximo lunes, pero antes de desearles que pasen una excelente semana rockera, vamos todavía. Gracias Damián, nuestro operador, gracias Mari, gracias Claudia, gracias a nuestros auspiciantes, abrazo de rock para todos ellos, muchísimas gracias a nuestros oyentes de La Vox y será hasta el próximo lunes. Con mucho papo, Mr. Rock. Pasan relaciones, bajas intenciones, podría comenzar mejor. Película de amor, técnico no, el héroe es heroína, go, go. Violencia en tu vestido, violencia desvestida, te creíste la mujer maravilla. Tampoco me arrepiento, y digo que lo siento, son romances en la línea amarilla. He pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Vox 102.9.